Jugar. Vi su tanga en mi cajón y la tuve que hablar. Me fui pa' Latinoamérica y le puse a bailar. Esos que piensan que esta mierda vale solo pa' fumar. Todos quieren mi vida, la verdad está bien chida. Si supieran lo que cargo entonces no la querrían. Ser colega del diablo, una movie divertida. Pero no todos los días, no, no todos los días. Aunque no sea así, te digo de loco pa' llegar hasta aquí. Lo hice muy poco a poco, me puedes ver por ahí. Voy recogiendo mis trozos, porque para frenar ahora ya siempre me choco. Pasan cosas malas que quieren cortar mis alas, pero no quitan mis ganas de ir volado con mis panas. De acabar en la playita con birrita y hawaiana. De dar toques en Perú, Costa Rica y Guatemala. Estamos volando sin ir en avión, sin ir en avión, la vuelta al mundo desde mi salón. En mi salón, sin ir en avión. En mi salón. Estamos volando sin ir en avión. Sin ir en avión, la vuelta al mundo desde mi salón. En mi salón, sin ir en avión. En mi salón. Con la mente viajo lejos y eso vale. Trabajando en desapego materiales. Si tú crees que todita te la sabes, entonces no entendiste nada, no tienes las llaves. Yo soy tu chatarrero, te construyo una nave. Con las movidas y retales de mis viajes astrales. Ey, siempre de travel, abriendo portales. Mis colegas por el suelo como comisaría, robarme toda la alegría. No sé qué hago, que me salgo con la mía. Brujería. Esto es bueno como un jugo de sandía. Todos los días, pura fantasía, tía. La vida que yo quería, ey. Que te lo cuenten, no vale, eso es tontería. Porque solo el que lo vive gana sabiduría, sí. No quiero mentiras piadosas, prefiero las verdades dolorosas. Ahora estoy flotando sobre las baldosas, por encima de problemas y esas cosas. Brotan de mi pecho mariposas, por las flores en mis yemas pegajosas. Ahora me libero de cadenas y esposas. Mi buena vibra se pega como ventosa. Estamos volando sin ir en avión, sin ir en avión. La vuelta al mundo desde mi salón. En mi salón, sin ir en avión. En mi salón. Ey, ey. Estamos volando sin ir en avión. Sin ir en avión. La vuelta al mundo desde mi salón. En mi salón, sin ir en avión. En mi salón. Thank you.